Y regresamos en el podcast de prueba con otra edición bien bolivariana, venezolana y guachicolera. Desde la Ciudad de México les saludo a su amigo, el camarada Feo, y del otro lado mi amigo revolucionario, Yodiel, el hombre menos ofendible del mundo, aunque yo le diga que es un que es más chanta que la compañía del Mar del Sur, no se ofende. ¿Cómo estás, Yodiel? Muy bien, Feo, gracias. Aquí grabando un poco tarde en la línea temporal, pero por fin lo logramos. Sí, lo logramos, no manches. Nos habíamos tardado por problemas técnicos, cosas buenas, cosas problemas malas. Sociales, ajá, problemas del del trabajo, ¿no? Bueno, un desmadre, ¿no? Sí, este año está empezando con todo. No manches, sí es cierto, enero es el mes del huachicol aquí en México. El anuncio de chingue su madre Maduro. Estaba escuchando la otra vez a un loquito que decía, es que ya sabes, de estos que se creen anónimos, que da informaciones todas disparatadas, que va a haber guerra y Rusia va a invadir, Estados Unidos va a pelear, la tercera guerra mundial. Y se viene la tercera guerra mundial, así de, bueno, mames, güey. Sí. Que estaba viendo que ya Putin ya se manifestó. Ya manifestó su apoyo a Maduro. Falta China. China ya lo manifestó, ¿no? ¿Ya? ¿Qué dijo? No, digo, creo que ya lo manifestó, pero su inclinación con Maduro es clara, ¿no? Sí. Cuba ya. México, puta madre, México. Teníamos que ser. Sí, ahora somos el eje del mal. ¿Viste cómo todos se pusieron medio locos cuando AMLO todavía dijo que sí, todavía apoyaba a Maduro, y todos como, no mames, estás pendejo? Sí, ¿cómo puedes apoyar a ese dictador? Pero pues es su política, no intervención. Que pues ellos arreglen sus broncas, ¿no? ¿Nosotros qué? No, pero, o sea, de todavía reconocer a Maduro como legítimo presidente, es una estupidez. Sí. O sea, cuando ya todos ya reconocieron a Guaidó, AMLO dice no a Maduro. Yo soy único y diferente. Claro. ¿Te salió lo millennial? ¿Lo único y diferente? Sí, exacto. O lo comunista, estúpido. Ah, eso es que no sé si sea comunismo, ¿no? Comunismo, socialismo. Es una cosa muy rara. Vamos a decirle el venezolanismo. El chavismo, no sé. Comunismo tercermundista, ¿no? Tercermundista, güey, le queda bien. Ah, no. ¿Y cómo ha estado? ¿Cómo has digo, o sea, yo entiendo la parte de la no intervención. De que, o sea, ya cuando le das la razón a Trump, pues es que ya estás cañón. Pues es que, Sí es una cuestión intervencionista, pero Maduro tampoco es defendible desde ningún punto de vista. Entonces es una de esas posiciones en que las dos están mal. Exactamente, o sea, es que ¿cómo defiendes a Maduro? No puedes. Es como defender a los huachicoleros que estaban robando combustible. Estaban bañando en la gasolina. Qué chingados, güey. Valiéndoles madres el mundo. Ay, ¿viste que ya sacaron un programa social para los huachicoleros? Sí, sí, sí lo vi. Le vamos a dar 1,600 pesos cada 2 meses con su tarjetita. De Banco Azteca. Claro. Hay que relajarnos tomando té con esas noticias. Yo tengo mi té en mi tacita de Chewbacca. Tengo una tacita de Chewbacca. Chewbacca. Chewie, ¿es that you? Yo tengo una taza de Batman con dos alitas en vez de la oreja de la taza. Oscuridad, de cómo soy un huérfano sin padre. Es verdadera música, Emmet. Batman es un artista oscuro, deprimente. Mira que se ve chingón, pero no es yo no lo veo práctico. pues chido, se acostumbra uno. La primera vez si no sabes de dónde agarrarla, pero... Exactamente, digo, ¿cómo la agarro? No lo agarras de una forma normal. No es natural. Sí, digo, es indefendible y en esas estamos. Vamos a ver qué pedo, qué pasa. Apenas antier en la noche fue el anuncio de Trump, ¿no? Ayer en la mañana. El discurso de la mañana. Sí. Y ya de ahí le siguieron todos, la OEA, Canadá, pues, prácticamente toda Latinoamérica. Ya reconocieron a Guaidó como legítimo presidente. De hecho es presidente interino, o sea, no va a ser presidente. El güey nada más va a convocar a elecciones para elegir el próximo presidente, ¿no? Sí. Que si quieren saber más o menos de este señor, el programa de ayer de la Contra estuvo bueno, hablando de él. Y pues esperemos que el de mañana, que ya va a ser esta actualización, esté mejor. Fíjate qué curioso, ¿no? Que justo lanza un programa Villanueva sobre Guaidó, y en horas Trump lanza el anuncio. Sí, como que lo tiene bien medido. ¡Ay! Perdón, Mrs. me atacó. Ah, cierto, que está que está ahí rondando. O sea, nunca falta, no se preocupen por Mrs. Sí, nunca falta. Está bien y está sana. Está enojada por alguna razón, pero está sana. Y aquí en México, que también tenemos nuestras cosas. Ya no quiero ni hablar de eso, ya crea mucha división. Pero pues es que no veo ni por qué. O sea, bueno, sí, yo sé que soy una persona poco empática y una mala persona, pero pues esa gente no me genera ninguna empatía. Igual que la gente que la atropellan porque se pasa por debajo del puente. Exactamente. El ciclista que se cruza el alto y lo atropellan, no me genera ninguna simpatía. No los veo como víctimas, los veo si acaso como víctimas de su propia estupidez. Güey, los locos que se pasan corriendo el periférico a las 3 de la tarde. Si los atropellan, güey, pues qué. Hay puentes peatonales, o sea, sí hay cómo cruzar, pero les vale 3 hectáreas de ñonga y se pasan corriendo. O sea, no. Sí, qué lástima que se mueran, pero pues ellos se lo buscaron, realmente. ¿Merecían morir? No sé, tal vez. ¿Alegrarnos por eso? Pues ni alegrarse ni celebrarlo. Digo, indiferente, porque pues, es una consecuencia de sus actos. ¿Qué más puedes decir? Qué buenos memes salieron. Sí, no, de los del huachicoleo. Los memes estuvieron... Cabrones, ahorita ya no mando memes de los huachicoleros porque ya están muy quemados, güey. Sí, haces bien. Pero bueno, también ahí está la cuestión de las fake news. Por ejemplo, yo he escuchado de que ellos exigen esa indemnización, pero no he visto así una fuente confiable oficial donde venga esa noticia. Pero ahorita ya todos lo creemos. Entonces, quién sabe si sea cierto. Digo, yo medio busqué, pero no encontré así una fuente confiable que dijera, este es el pliego petitorio. Yo solo vi declaraciones de huachicoleros, pero o sea que haya un comunicado oficial de ellos o que se hayan organizado para pedir eso, pues no. Sí, una petición oficial, un trámite. Bueno, pero vamos al tema en cuestión, el tema de hoy. Sí, para si equilibrar el universo. Ajá, si nos escuchan, tal vez lo hagan desde su smartphone, que es lo más probable, que se basa en Linux, excepto si es un iPhone o es un o es una iPad, pero si es de Android se basa en Linux. Y si lo están escuchando en PC, pues seguramente lo están escuchando de Windows, porque no creo que nos escuchen de alguien que use Linux o alguien que Red use Hat. Mac OS. Es más, estaría bien chingón que alguien nos escuchara de Unix. Ándale, sí. Pero creo que no había ni reproductor de MP3 para Unix. Sí, no. Haces tu programa. Por así alguien que esté escuchándonos desde Fedora. Es más, güey, alguien que nos está escuchando desde MS-DOS. Sería chingón, no. Güey. Ese güey MS-DOS. Sería mi héroe. Sí. Y hablando de MS-DOS, ya nadie recuerda qué es MS-DOS, ¿verdad? No, esos son solo los más viejos del lugar. Pero es súper importante. De hecho, ahorita es MS-DOS, es este, pasó a ser PowerShell. Uh-huh. Ya es PowerShell, ¿no? Sí, no sabía. No, pregunto, es como la evolución, más o menos. Ah, creo. Okay, sí, el estilo, la forma, sí es. O sea, PowerShell es el lenguaje completo de programación, con integraciones .NET, que no tiene CMD, que no tiene el command prompt de MS-DOS. Uh-huh. Sí. Aunque muchos ni saben de lo que estamos hablando. Vamos a hablar precisamente de eso, de Microsoft, de la historia de Microsoft. Porque ya le dimos a Apple y ahorita vamos a hablar de Microsoft, la otra cara de la moneda. Porque Apple era software, innovación, y Microsoft es Apple era hardware, innovación en hardware. Y pues Microsoft es como su nombre lo dice, es de software. Mm-hmm. Es de programas, de la innovación en los programas. Y de hecho sí, nada de lo que tendríamos ahorita hubiera sido posible también en parte gracias a Microsoft. Ni siquiera lo que tiene Apple ahorita es lo que podría hacer. Así es. Sí, no, es de esas cosas que uno no se explica cómo existía el mundo antes de. Ahora sí que cuando estuve leyendo esto, es así que, pero tan poco tiempo tienes, y yo siento que Microsoft ha estado ahí toda mi vida, ¿no? Yo también. O sea, pero, mira, yo soy del 86, y o sea, que más o menos empecé en el 92. En el 92 a conocer una PC, y de hecho yo la conocí con Macintosh. Mm. Curioso, ¿no? Sí, bastante. Sí, en ese tiempo no había ni Windows 95, que hablaremos de él también. Pero bueno. Sí. Vamos a ver, como lo hicimos con Apple, la cronología, en orden cronológico, el nacimiento, el auge y la no caída de Microsoft. Porque Microsoft ahí sigue, no caído. De hecho, es una de las más grandes compañías del mundo. Sí, todavía. Y bueno, todo empieza en 1975, cuando mi tío Bill Gates leyó en Popular Mechanics. Puta, ya quisiera que fuera mi tío. No estaríamos aquí. Sí, no estaríamos grabando un podcast, pedorro. Leyó en Popular Mechanics. La empresa MITS había creado la Altair 8800. Si no se acuerdan de ella, es que son jóvenes como nosotros. Es una que como es una nosotros lo primeras... fuimos alguna vez. Sí. Cállate, no nos quemes. No nos quemes al huachicol. Una de que fueron las primeras computadoras. De hecho, esa es como todas. Esa inició la moda de vender kits para que armaran, ¿no? Así es. Sí, esa fue una de los primeros, de las cosas más importantes, de que empezaron a vender estos kits para que tú armaras tu propia computadora. Entonces, todos los chavos inquietos, pues no se quedaron con el kit que les daban, sino que buscaron la forma de mejorarlo. Esto le dio un impulso a la industria, es tremendo, como vamos a ver. Mira, ¿sabes qué me recuerda ese caso? al de los a cuando hace muchos años empezaron a vender juguetes de arma tu propio robot, y se hicieron más o menos populares las escuelas que enseñaban robótica a los niños. Y de hecho, los mexicanos somos bastante buenos en robótica, gracias yo creo que a esos juguetes que los introdujeron a arma tu propio robot, prográmalo, pues así empezaron estos también. Sí, el Politécnico se caracteriza por tener muy buen nivel en robótica. Y aquí surge nuestro otro protagonista, que por cierto murió el año pasado, Paul Allen. Fíjate. No lo nombramos porque nadie lo conoce, pero Gates y Allen son unos genios. Pero es indispensable. De hecho, Gates y Allen eran unos genios para programar. Gates incluso manejaba los mainframes de las computadoras enormes de su escuela. Y crearon entre Paul Allen y Bill Gates, crearon un programa para manejar el horario de la escuela, que en ese momento era como lo más wow del mundo. Y se lo vendieron, y ahí entre Gates y Allen se dieron cuenta de que, ¿sabes qué? El software es el futuro. Quiero decir algo porque me parece que sí, el software es el futuro. Porque ahorita tenemos por ejemplo, máquinas muy, muy poderosas, pero no existe realmente un software, un programa, ni siquiera en celulares, que pueda sacar absolutamente todo el poder de los procesadores. Y yo lo he visto, por ejemplo, con mi celular, que tiene el Snapdragon 625, o con el tuyo, que tiene el 845, o los Exynos o los Kirin, ni siquiera con los Bionic de Apple, el software no trabaja siempre al 100%, porque le sobran recursos en el hardware. Siempre nos han sobrado recursos. Estamos en ese momento donde tenemos recursos de más y podemos hacer los programas más poderosos, y aún así el software siempre se va a ir adelantando. Digo, el hardware siempre se va a ir adelantando en poder. Y eso es muy bueno. Que por cierto, ¿no? ¿Tú dirías que de unos 10 años, eso ha sido de que de unos 5 años para acá? Sí, más o menos. Que hemos ya hemos podido tener muchísimo mejor software. Digo, hardware. Pero bueno, regresando a Microsoft. Fíjate qué curioso, yo no sabía que Allen hizo el BASIC, el lenguaje de programación BASIC. Lo desarrollaron en 8 semanas. Sí. Sí, se apuraron antes de que alguien más se les adelantara. Para la computadora esta, la Altair 8800. Porque estaba la máquina, pero no tenía un lenguaje. Entonces por eso a Gates y a Allen se les ocurrió esta idea de desarrollar este lenguaje, y pues lo hicieron. Y en friega, en 8 semanas, nada más. Y es que la gente creo que todavía no no recuerda que antes las computadoras las podías comprar, armarlas era horrible, pero no te servía de nada si no tenías tu lenguaje de programación o tu sistema operativo, que eso es lo más importante ahorita en de las cosas más importantes en una computadora, en cualquier dispositivo, pues. Sí, pues que eso es, sin el lenguaje, sin el sistema operativo, pues es un simple pizapapeles bonito y grande. Ajá, y lo puedes programar y todo, pero necesitas tener el conocimiento técnico del lenguaje, matemático, de programación, y la verdad es un desmadre, güey. O sea, estos tipos, por eso te digo, estos tipos eran genios. Sí. Bueno, Bill Gates todavía sigue siendo un maldito genio. Sí, solo que eres bueno. Y bueno, en 1976, al fin fundan Microsoft. Ya llovió, 1976. Gran año. Gran año. Nos trajo grandes cosas ese año. Sí. 1976 nace Microsoft. Y en 1977, de nuevo con software, saca el lenguaje Fortran. Si no saben qué es Fortran, ya hablamos de las tarjetas perforadas. Y precisamente el Fortran servía para esas, para programar las tarjetas perforadas y las máquinas y cómo funcionaban. Eso ya en sí es un logro bastante grande. Sí, era dificilísimo y eran tarjetas y tarjetas y tarjetas para cualquier operación, cualquier comando, cualquier operación, y era tremendo. Ahí recuerdo el capítulo de Los Simpson donde Apu hizo el primer juego de damas, ¿no? En tarjetas perforadas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál episodio fue eso? Hoy fue de los primeros. Ya creo Bard y saca una y ya, las desarma todas. O sea, pues, ok, adiós. Lo voy a buscar. Y lo tira a la basura. Y bueno, en 1979 se trasladan a Washington, cerca de Seattle. Al año siguiente, sacan una variante de Unix. Mira, de Unix. Que es un sistema ya muerto. Bueno, no. ¿Tú crees que está muerto o no? Unix, o es como la base. Es la base, es el alma de muchas cosas. Porque fíjate, lo crearon en el 1969. Uf, en los laboratorios Bell, ¿cierto? Sí. Entonces, y aquí se empieza a dar una característica de Microsoft, que es que sacan productos en base a cosas que compran, no en base a cosas que hagan. Que es algo que, como vamos a ver más adelante, pues se convierte en una práctica habitual. Y fíjate, tan habitual es y efectiva es esta técnica, que de hecho los contacta IBM, que en ese momento IBM era como el Apple de ahora, era como el Google de ahora. Era Google. Era Google, sí. Es cierto. Porque sí, era lo más de lo más. Porque si recuerdan, en 1980 ya estaba Apple con su Apple One y Apple II. Y IBM quería competirle y tenía la IBM PC. Pero no tenían un sistema operativo, que muchos se preguntan, ¿cómo vas a sacar una computadora sin sistema operativo? Bueno, en ese tiempo lo sacaban. Era la época de las cavernas de las computadoras. Pero aquí avanzamos a pasos agigantados. Y contacta precisamente a Bill Gates, que de hecho los engaña. ¿Sabías que que engañó a los de IBM? Les dijo, sí, yo puedo hacer el sistema operativo. Y no sabía, y no podía hacerlo. Pero sí, de hecho les decía que ya lo tenía. Sí. Cosas que en esto... los empresarios de ahora no se atreverían a decir jamás, güey. Sí, ¿no? Aquí dio una muestra de su capacidad en los negocios. Cañón. Sí, aquí tuvo dos jugadas maestras. Esa, venderles algo que todavía no tenía. Y la otra es arreglar con ellos de que al venderles el sistema operativo, él también iba a poder vendérselos a otros fabricantes que él quisiera, que no iba a ser exclusivo para IBM. Y eso fue la base de su éxito. Sin eso no hubiera sido lo mismo Microsoft. Sí, de hecho lo que hizo Bill Gates fue comprarle a Tim Peterson algo que se llamaba Q2, que lo había desarrollado como un sistema operativo, y se lo compró por $50,000. Que en ese momento, de hecho, le pareció bastante increíble. Y él sabía que se lo iba a vender a un tercero, pero no sabía que se lo iba a vender a IBM. Otra de las jugadas maestras que fue decirle a IBM, ¿sabes qué? No te la vendo, te lo doy a renta. Eso fue una jugada maestra. Es como lo que hizo ¿cómo se llama? lo que hizo Google con Android. ¿Sabes qué? Te lo doy a renta. Es más, es gratis. Pero ponlo en todos tus... Pero es gratis con todos mis servicios. Y lo puedes poner en el dispositivo que tú quieras. Y fue un éxito. Tan éxito fue que todos los clones que salieron de la IBM PC tuvieron Microsoft. Tuvieron empezaron a tener MS-DOS. Sí, ilegalmente. Ilegalmente, ajá. O sea, no les dio a los de IBM la ¿cómo te diré? La exclusividad, pues. Uh-huh. Un desmadre. Sí, sí. Se reservó los derechos de distribución. E IBM lo aceptó. O sea, es que IBM no creía si que los agarraron borrachos o qué. Creyó que no iba a pegar. Los de IBM en serio pensaron que no iba a pegar. Yo vi las entrevistas y ellos dijeron, no, pues es que no pensábamos que iba a tener un éxito así tan gigantesco. Porque te digo, era la prehistoria. Esa tan prehistoria que es MS-DOS. Uh-huh. Que ahorita a los niños les muestras MS-DOS y no saben qué hacer. Porque es difícil programar ahí. Y es difícil tener una noción de qué hacer. Necesitabas conocimiento, pero fue un éxito. Sí. Y bueno, de ahí Microsoft solo podía crecer. En 1982 salió a la venta Multiplan, que es como un programa de hoja de cálculo tipo Excel. Y al año siguiente le siguió el procesador de textos Word. Que de hecho, no sé si a ti te lo enseñaron en la escuela. No le decían Word, le decían procesador de textos. Sí, era un procesador de textos. Y a Excel no lo conocimos como hoja de cálculo, no como Excel. Uh-huh. Es como ahorita, abran Excel. Ya todos saben que Excel es Excel, porque ya han crecido con él. O sea, cuando ya existía, pero antes no existía ni Excel ni Word. No, y es que había más, había otras fabricantes habían desarrollado sus programas. Por ejemplo, yo usaba uno que se llamaba Lotus 123, que era una hoja de cálculo. WordPerfect era el otro. Que esas eran, no me acuerdo quién los fabricaba, pero pues era la competencia. Sí, ahorita está, por ejemplo, OpenOffice, pero realmente si tú te pones a verlos, todos son básicamente Excel y Word. Entonces sí, que cambios. Se convirtieron en el estándar de la industria. Exacto. Es que eso ya es un estándar. Y ellos, y Microsoft precisamente fijó el estándar. Sí. Por ejemplo, Numbers y todo lo, toda la paquetería, paquetería de ofimática de Apple no es muy diferente de lo que ha sacado Microsoft. Sí, es que ya no se pueden. No pueden hacer grandes diferencias porque perderían aún más mercado. Exactamente. O sea, la idea es de que tú forzosamente para un trabajo tienes que saber usar Office. Que por alguna cuestión tienes que usar el iOS, lo que sea, pues que tengas una noción, ¿no? Por lo menos. No puede ser tan diferente. Uh-huh. Es como el motor que mueve a esos programas. El motor sería... En base a Word y Excel. Uh-huh. Y bueno, precisamente cuando salió Word en 1983, ahí sí se generalizó la fabricación de computadoras clones, como te dije, de la IBM. Y es cuando ya explotó todo esto. Porque pasar de tener tu contador, el que lleva los impuestos, la secretaria, pasar de tenerlo con notitas y todo a mano a tener algo que una computadora que te lleve las cuentas, que tenga una hoja de Excel, un documento de Word y que puedas imprimir ahí, la productividad se dispara. De hecho, desde los 80s la productividad se ha disparado. Sí, pero a lo bruto. Y bueno, en 1985 se anunció que en conjunto con IBM desarrollarían un sistema operativo que resulte el OS 2. Pero, ¿recuerdas lo que estábamos hablando en el programa anterior? el año 1985. Y en el 86 salió el anuncio de Apple de Macintosh. Pero sí, ya nuestro buen amigo Gates ya se había robado prácticamente toda la interfaz gráfica de Windows de Apple. Mira nada más que sí mismo, le robaron ese chiste a Krusty. Sí, Krusty se lo robó a Woody Allen. ¡Ah, todo es robado en estos días! Sí, que a su vez se le habían robado a Xerox. Y no, aquí fue donde realmente saltó un montón Microsoft, ¿no? Uh-huh. Sí, aquí fue donde ya se empezó a desarrollar esa antipatía de unos hacia otros. Antes estaban como que los dos medio contra IBM, que era el gigante. Sí. Pero aquí fue donde ya se separaron las cosas. Bueno, mira que en eso ya pasaron 3 años y salió algo que hasta la fecha seguimos usando, que crean con base precisamente en una licencia que habían comprado de Seabase, crean el SQL Server. No, genial producto. Güey, se sigue usando para base de datos. Sí, sí, sí, yo lo uso. Yo lo uso, ¿no? Es que es eficiente, es súper eficiente. Sí, y fácil de usar. Fácil de aprender. Sí. Y bueno, en el 91 ya Microsoft dijo adiós a IBM y se enfocó precisamente en su Windows, lo que llevó a prácticamente a la muerte al OS2. Uh-huh. Y también en ese año se funda otro gran producto que ya no se usa tanto. Bueno, ya no se usa porque crearon a Microsoft Research, que fue la creadora de Visual Basic. Ya no se usa, ¿verdad? Visual Basic. Muy poco, muy muy muy poco, ya casi no. Bueno, en ese mismo año también salió a la venta el Microsoft PIM, el Ballpoint Mouse. No me acordaba de su nombre. Que es que es como un tipo de, pues sí, se lo otro robo a Apple. Que también se lo robó a Xerox. O sea, se quejan de que roban cosas y realmente todos se roban entre todos. Sí, sí, era una época muy, muy salvaje. Era como bueno, el salvaje oeste ahí. Y aquí ya prácticamente Microsoft estaba dominando al mundo. Y ya en el 92 lanzaron Windows 3, vendiendo 3 millones de copias en 2 meses, que para ese momento era una locura. Ahora nos parecen 3 millones es como nada, pero tengan en cuenta que en ese momento, en el 92, ni siquiera un décimo de la población tenía computadoras. Sí, ¿de dónde salían tantos millones de copias? Uh-huh. En el 93 sacaron algo con lo que yo crecí y creo que nos ha salvado la tarea a muchos de los viejos, porque ahorita ya es Wikipedia, pero antes de que hubiera, todos tuviéramos acceso a internet, salió la enciclopedia Encarta. ¿Qué experiencias tienes de Encarta? Pues poco, casi no lo usé. Ah, es que tú eres más viejo. Yo fui mucho más de enciclopedia física. No manches. Mi papá tenía 2 enciclopedias en casa. Sí, yo tenía también enciclopedias. La biblioteca y todo. Pues, yo soy de otra época. Sí, yo chantajeé a mi papá para que me comprara una computadora con Windows 98. Y sí, tuve Encarta 98. Y bueno, de hecho, ahorita me acuerdo de la primera computadora que me llevó mi papá. Tenía Windows 3.1. Y yo no sabía ni qué hacerle, porque pues la aprendí, nada más salía y sé 2 puntos, y yo en la torre, ¿y ahora qué hago? En la escuela yo llegaba y estaban prendidas. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo se mueve? ¿Con qué se come? Tuvo que ir, tenían ahí unos amigos, un matrimonio que pues trabajaban en la oficina y sabían usarlo, que fueron a la casa, los invitaron a cenar para que me enseñaran a los principios básicos. No manches. Pero con ese glorioso Windows 3.1. No manches, el Windows 3.1. Bueno, después de la enciclopedia Encarta en el 93, en el 95, sí, precisamente salió. Yo creo que eso sí fue una revolución. Salió Windows 95, que ya incluía el Internet Explorer 2.0. Y con esto inicia la guerra de los navegadores. ¡Ah! Ay, podríamos dedicarle todo un programa a la guerra de los navegadores, güey, es increíble. Sí. Güey, la primera guerra de los navegadores. Sí, porque en ese momento ya, sobre todo en los Estados Unidos, porque aquí en México sabes que somos tercermundistas y esto nos llega 10 años después. Si es que llega. Pero bueno, yo llegué a usar Netscape. ¿Tú lo llegaste a usar? No, creo que no. Era gratis. Tengo la noción de haberlo visto alguna vez, pero no recuerdo si lo usé. Era, sí, gratis. Sí. De hecho, yo llegué a usar el navegador de América Online. También estaba... Se te lo regalaban en los puestos de periódicos. Sí, de hecho, venía con su disco y te decía, prueba un mes gratis. Ya usaba ese mes gratis y ya. Comprabas otro disco. No, compraba dos revistas, ya tenía dos meses gratis. Ajá. Sí, venían en los cómics, en las revistas, en el teleguía, creo. Pero eso nos sirvió para conocer el internet, güey. Uh-huh. Con tu línea telefónica chafita. Que se conectaba al teléfono. Güey, si te descolgaban el teléfono, te cortaban la conexión. Mira que era tan mala que todavía era tan incipiente el internet que yo usaba una clave robada que me pasaron de teléfono. El teléfono y el password me pasaban. Ya con eso te conectabas, ya. Conexión vía telefónica, hasta que mamá descolgara el teléfono. Ya vete a dormir. Y luego ahí venía la cuenta del teléfono. Sí, no manches. Pero bueno, la guerra de los navegadores fue un gran evento para Microsoft, porque de hecho perdió esta guerra antimonopolio. Uh-huh. Le impusieron sanciones enormes porque los vendedores de Microsoft iban a las tiendas de los los que ensamblaban las computadoras, por ejemplo HP, Dell, Toshiba, Compaq, cuando existía Compaq, y les decían, ¿sabes qué? Pues tú no les instales Netscape, tú instala de Internet Explorer, que de hecho intentaron vender Internet Explorer, pero ya después la gente se quejó y ya lo dieron gratis. Sí. qué cosa ridícula, ¿no? Ahorita lo vemos ridículo, intentar vender Internet Explorer. Pero bueno, en la segunda versión del 95 ya lo incluyeron gratis. Y te digo, amedrentaban a los vendedores para que instalaran Internet Explorer en lugar de Netscape. Y pues es que ya iba incluido en el Windows. Sí. Pero en la segunda versión de Windows 95, porque en la primera no te lo daban. Sí, en la primera no. Sí, de hecho, en la primera, si tenías la primera, te salían anuncios para que compraras esa como tipo expansión. Pero bueno. Todavía se cobraban las actualizaciones. Pero fíjate qué hicieron, cómo de cabrones fueron los vendedores de Microsoft. Le dijeron, bueno, si tú instalas Netscape en lugar de vender nuestra máquina con Internet Explorer, puedes tener problemas con la próxima versión de Windows que salga. Y obviamente dijeron, pues ya, para los ensambladores de PC, ya. Fue la, más que la en ese momento, ¿quién quería problemas con Microsoft? Nadie. Es como ahorita querer tener problemas con Putin. Nadie quiere tener problemas. Nadie quiere tener problemas. Nadie en su sano juicio. Y bueno, de hecho, yo recuerdo, no sé si recuerdas la entrevista, bueno, no la entrevista, ¿cómo se dice? Cuando la comparecencia de Bill Gates. O sea, sí. Bill Gates, que siempre se ha visto como un hombre fuerte, inteligente, seguro. Ahí parecía un pobre niño autista, güey. Realmente parecía un pobre niño autista. O sea, que se movía hacia todo su cuerpo se movía hacia delante, hacia atrás. No sé, no me acuerdo. Se negaba a contestar porque jamás vas a volver a ver a Bill Gates así. Sí, esa no. Es la imagen de un empresario contra las cuerdas. Pero bueno, pues precisamente en esos años, ¿qué cosa pasó entre el 95? Después del 95, fue cuando ayudó a Apple a salir de la bancarrota para que ya no fuera monopólica. Ajá. Y bueno, ya de aquí ya Microsoft retomó su buen camino. No, sin se afianzó en el liderato. Sí. Bueno, para este momento ya era más del 90%. Ya estaba en el más del 90% de las máquinas del mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, porque en esta guerra de los navegadores lo multaron y todo, pero al final de cuentas ganó. Sí, no. Bueno, y también después quisieron hacer algo así, pero ya estaba Chrome y de hecho Microsoft dijo, Microsoft ahorita diría gustoso, sabes que yo te pago, pero asegúrame que no van a usar Internet Explorer o Edge, nada más para descargar Chrome. Y de hecho ya creo que ya aprendieron, porque Edge ya no va a usar el motor de Internet Explorer. Si viste que el próximo navegador de Microsoft va a estar con base de Chromium. En base de Chrome, sí. Sí. Eso fue bonito. Sí, no. Que bueno, actualmente Microsoft ya no se ve como esa empresa malvada que como se veía antes en los 90s y principios de los 2000. Ahorita pues ya es parte del ecosistema, ahí está, ¿no? Es esa montaña que está ahí y pues ya nadie la pela particularmente. Sí, mira, ahorita Microsoft está tan fuerte que vamos a ver, por ejemplo, ahorita estoy viendo la cuota de mercados de los principales sistemas operativos a nivel mundial del primer semestre del 2018. Ojo, del primer semestre del 2018. El Windows 7 con el 42.49%. Me sorprende. Windows 10 con el 34.48%. Que por cierto, si tienen Windows 7, ya en serio cámbiense a Windows 10, porque este año termina las actualizaciones para Windows 7 y eso ya te dice ya que no es un fallo de seguridad enorme, güey. Sí. Windows 8.1 con 5.37%, Mac OS 10.13 con el 4.93%, Windows XP 4.36%, ya por Dios, quítense de XP, ya. Es un grande que se niega a morir. Sí. Fue muy noble en ese momento. Es uno de los sistemas operativos más nobles que conozco. Sí. Mac OS 10.12 en 1.97%. Linux 1.36%. Pero no se dejen engañar. Linux yo lo veo como... Aquí, bueno, esto es en PC, ¿no? En computadoras de escritorio y laptops. Pero en realidad... Todos los Androids son base Linux, güey. Usan el kernel de Linux. Y bueno, de hecho Linux es más popular que nunca porque es para servidores. Es sobre lo que corre el internet. O sea que el internet corre en el 1.36% de los sistemas operativos del mundo. Así de poderoso es Linux, güey. Sí. Bueno, Mac OS 10.11, 1.28%, Windows 8, 1.13%, otros, supongo que ya son Red Hat, Unix y sistemas, por ejemplo, de mainframes, tipo uh-huh. IBM. Sí. Sistemas, que nada más se hacen para compañías, software muy especializado. 2.63%, mira, está bastante bien, Sí. Y bueno, así de, o sea, entre Windows se lleva, vamos a ver, ahorita, vamos a ver, del primer trimestre del 2018, 42, 34, más 5, más 4, más 1, 86% del mercado. Del mercado. Fíjate. Sí, no, es omnipresente ya. Sí, prácticamente, bueno, podríamos decir ya que casi alcanza el 90%. Uh-huh. Porque hay muchas máquinas que mucha gente que a raíz de lo que pasó con de lo que ha pasado con Apple en el último año se pasó de usar Mac a sobre todo en los Estados Unidos de Mac OS a Windows. No sé si sabías. No había escuchado, pero no me extraña viendo las broncas que han tenido últimamente. Es que más que nada no es no es precisamente su software de Apple, es su hardware. Sí, el hardware, sí. ¿Qué pasó, Apple? Si antes eras el del hardware y Microsoft era el del software. ¿Qué te pasó? No sé si dice que el problema que tiene ahorita con las pantallas. Sí, que es un problema que te lo van a cobrar. ¿Qué van a cobrar? La reparación. Ah, no, de las pantallas. Lo que pasa es que tienen un problema de las pantallas de sus MacBooks. Que conforme el uso de abrir y cerrar, lo que pasa es que ahorita se conoce como el Flex Gate. Ándale. El flexor lo hicieron muy delgado y muy muy frágil. Y en vez de cambiar solo el flexor, hay que cambiar todo el display. Y eso es carísimo. Eso lo hicieron muy estúpidamente, con ganas de, ¿sabes qué? Pues vamos a quebrarle su billetera a los demás con una reparación inútil realmente. Que si solo pudieras cambiar el flexor, porque en las versiones anteriores usaron un flexor mucho mejor, o sea, robusto y que aguantaba y que prestaba precisamente hecho para eso, para abrirse y cerrarse. El flexor que están usando ahorita en estas con estas computadoras que tienen, estas laptops que tienen este problema, tiene el problema de que no está hecho para eso. O sea, cada vez que lo abres y lo cierras, corres el riesgo de que el flexor se dañe o se rompa. O sea, y eso es una falla de diseño gigantesca. Sí, ¿cómo sacan a la venta eso? ¿Dónde está su control de calidad? Ah, y de la misma forma que sacaron el iPhone 6, ahorita el año pasado sacaron el iPad que se dobla. Bueno. Bueno, es la primera pantalla, es la primera tablet curva, güey. Y dijeron, es normal. Sí. Y bueno, ya terminamos con eso. Ahora sale en 1998, regresando a Microsoft. Sale, ay, el bendito, que yo lo amé con toda mi alma, el Windows 98. Pero más específicamente, el Windows 98 SE, segunda edición. Second Edition, era genial. Se tardaba en instalar un ratote en mi disco de 40 GB, que era como, es lo máximo. Y ahí, de hecho, yo recuerdo que Windows 98 segunda edición pude jugar al Diablo 2 y al Diablo 2 con su expansión Lord of Destruction. Era genial. Sí, era muy bueno, muy bueno. Sí. Y bueno, en el 99, fíjate, no me acuerdo que se acaba. que en el 99 había sacado Messenger. El Messenger, el famoso Messenger que murió. Murió por su propio bien. En el 2000, ya en el cambio de época, sacaron el Windows Millennium. De hecho, ese era horrible. Pero, ¿sabes qué me gustó? La función automática de buscar, la función de búsqueda automática de drivers en todas las carpetas que le indicaras. Ese fue lo primero que lo sacó. Ah, ok. No te acordabas, ¿eh? Sí, no. No, para mí así Windows Me era así de... Es la única, wow. Es la única función que me gustó de Windows Me, güey. Ya todo lo demás fue una total basura. Sí, no. No, nosotros, ese yo lo instalé a algunas máquinas, pero no, luego lo cambiamos. Sí, sí, sí. Que no funcionaba. Pero mira que lo corrigió sacando en el 2001 el XP, como te digo, el sistema más noble que yo he conocido. Y XP duró muchísimos años. Sí, pues como acabas de decir ahorita, el año pasado todavía tenía una buena cuota de mercado. Sí. Pero bueno, de hecho, muchos aquí en México, muchos de los cajeros automáticos lo tenían. ¿Qué? ¿Todavía hasta hace un año, dos años? Dos años. Todavía lo tenían. Y bueno, en el 2001 no solo sacó eso, sacó algo que fue genial, la Xbox. La Xbox que salió con Halo. Yo jugué ahí un montón. Jugué un juego de Hulk. Empezaron el multiplayer genial con la Xbox. También sacó algo que no pegó mucho, pero pues le dio la idea a Apple, que no diga que ellos no les copian a Windows. Sacó la tablet PC. Sí, una tablet antes de la iPad. Ajá. En 2003 sacaron el Windows Mobile, pero a ese no le hacemos caso porque jamás pegó ahí. Y Windows 10 Mobile y todos esos jamás pasan. Windows Phone jamás pegaron. Sí, no, ya están muertos ahora. Fíjate, en 2005 le pusieron otra multa millonaria en Estados Unidos por monopolio. Ya avanzando más rápido, en 2007 sacaron Windows Vista, que fue uno de los errores más grandes del mundo. De hecho, el mismo Steve Ballmer, que fue el que sustituyó a Gates en 2008, dijo que Vista fue uno de sus más grandes errores. Porque de hecho Windows Vista no es tan mal sistema operativo, pero para 2007 nadie tenía los recursos suficientes para correrlo bien. Y los que lo tenían pues no tenían problemas, pero pues eran máquinas super caras en ese momento. Sí. ¿Tú tuviste malas experiencias con Windows Vista? Sí, también. ¿Como todos? Sí, como todos. Por eso nos aferramos tanto al XP. Porque ¿sí? No funcionaba bien, se trababa, se colgaba. ¿Sabes qué? Regrésate al XP. Que y de hecho, lleva años funcionando. XP funcionaba bien hasta con 1 GB de RAM. Windows Vista, para funcionar bien, yo recuerdo que necesitaba entre 3 y 4 GB de RAM. Que para ese momento era ridículo. Solo los tenían los diseñadores gráficos, gente que trabajaba con CAD, servidores. Y no, realmente no podías permitirte 4 GB de RAM para una máquina de tu casa, pues. Sí, no. No, nadie lo tenía. Bueno, en el 2008, como dije, Steve Ballmer sustituye a Bill Gates. Que fíjate, quiso limpiar la imagen de Microsoft y de él mismo. ¿Qué haces? ¿Estás buscando al gato? Si no es que vino a dejarme aquí algo aquí. Es que viene y me araña y me muerde. Te trae para cosas. Que le haga caso. Ajá. Ah, claro. Y bueno, continuando con eso, te digo que Bill Gates pasó de ser el Kingpin, porque todos los veíamos como un ser malvado y horrible. Como esa imagen que te pintan en los... Homero, te busca Bill Gates. ¿Bill Gates? ¿El intelectualoide millonario? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ocúltate, Marge! ¡No quiero que esto parezca un negocio vulgar! ¿Señor Simpson? ¡Ay, ni se ve tan rico! Pasa de ser Kim Kingpin a Capitán América. De hecho, es el más grande filántropo del mundo. Sí. De hecho, su fundación, Bill y Melinda Gates, ha ayudado muchísimo. Incluso financia muchísimos proyectos de beneficencia, de tecnología. Por ejemplo, investigación médica. Ajá. Tienen de hecho, han mandado un montón de ayuda a África. Por ejemplo, no lo saben, pero por ejemplo con vacunas les ha ayudado muchísimo a África. Pero bueno, regresando a Microsoft, llega uno de los sistemas también más queridos del mundo, Windows 7. Que por cierto, yo te voy a decir que XP duró hasta que llegó Windows 7. O sea, fíjate, de 2001 al 2009. Sí, son casi 8 años. En informática es muchísimo. Sí, es muchísimo. Y en esos 8 años, Windows XP tuvo muchas actualizaciones de seguridad. Yo recuerdo mucho que, por ejemplo,